todas las carolinas de mi Brasil para mí. Carolina é uma menina bem difícil de esquecer. Andar bonito e brilho no olhar. Tem jeito adolescente que me faz enlouquecer. E molejo que eu não vou te enganar. Maravilha feminina, meu docinho de pavê. Inteligente, ela é muito sensual. Te confesso que estou apaixonado por você. Ô Carolina, isso é muito natural. Ô Carolina, eu preciso de você. Ô Carolina, eu não vou suportar não te ver. Carolina, eu preciso te falar. Ô Carolina, eu vou amar você. De segunda a segunda fico louco pra te ver. Quando eu te ligo você quase nunca está. Isso era outra coisa que eu queria te dizer. Não temos tempo então melhor deixar pra lá. A princípio no domingo o que você quer fazer? Faço o pedido que eu irei realizar. Olha aí amiga, eu digo que ela só me dá prazer. Essa mina Carolina é de abalar. Oi, ô Carolina, eu preciso de você. Ô Carolina, eu não vou suportar não te ver. Yeah.

estás aquí se pagará. Que toda aquella mala fama que me dan en contra mía pesa. Te juré que todas esas cosas han quedado atrás. Pero esta noche, vida, te voy a fallar, porque tu amor voy a robar. Te robaré la piel, te robaré el amor, te robaré a pedacitos el corazón. Te robaré la piel, te robaré el amor, te robaré a pedacitos el corazón. Muy bien lucharé para que nuestro sueño se haga realidad, para que nadie tenga la oportunidad de echar por tierra nuestro plan. Yo lo sé, si no tengo dinero tengo más que dar. Lo que la gente opine o deje de opinar, me tiene sin cuidado ya. Te robaré la piel, te robaré el amor, te robaré a pedacitos el corazón. Te robaré la piel, te robaré el amor, te robaré a pedacitos el corazón. Esto es un asalto. Aceptamos celulares, anillos, pulseras, cadenas, efectivo, bonos y cheque a fecha. Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se decida y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrió. CCE en tu casa. Radio CCE, 940 AM. Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Es verdad que no te gusto, no te acerques así. Me dijeron que te encanta que se mueran por ti, buscando al que se enamora para hacerlo sufrir. Si me dices que me amas, no te voy a creer. Tú me dices que me quieres y no puedes.

no luz. Sí, papá. Thank you.